Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Muy grato encontrarme aquí también para compartir. Vaya un gran saludo para cada uno de nuestros auditores. Bueno, del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Y efectivamente en Daniel 7:13 encontramos un texto que me parece interesante leerlo para introducir nuestra conversación. Daniel sigue en su visión. Sigue mirando lo que está sucediendo, lo que usted ha visto, está realmente muy, muy preocupado, alterado, ve un juicio y sigue actuando lo que llamamos el cuerno pequeño, persiguiendo a los cristianos, pero de improviso Juan dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Es bueno recordar que es un personaje celestial individual, pero al mismo tiempo muestra rasgos humanos. Claro, y uno tiene que tomarse de otros textos para aclarar esto, el Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Marcos 13:26 la Biblia dice lo siguiente. Entonces verán, vaya que interesante, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. O sea, ¿a qué se está refiriendo aquí hasta el Hijo del Hombre que va con el anciano de días, que es el Padre, ¿no es cierto? A Cristo mismo. Este que es el Hijo del Hombre va a venir en las nubes con gran poder y gloria. Él está perfilando, ¿no es cierto?, esa segunda venida de Cristo a la tierra. También hay en Mateo 8:20 otro texto que Cristo, cuando le dijeron, queremos ir hacia ti, dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido. Pero el Hijo del Hombre. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se está refiriendo a él, a Jesús. Por lo tanto, tenemos que asociar esta manera, ¿no es cierto?, que mientras se resuelve el juicio, hay una figura que entra en escena que es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es ese? Cristo mismo que está actuando. Y es bueno, Raúl, hace bien recordar que en el momento ahora, actual, de ahora, Jesús nos representa ante Dios, porque solos no somos capaces de afrontar a Dios por nosotros mismos, porque tenemos una vida manchada de pecado, y claro, Él nos representa. Tampoco podemos defendernos ante Dios. Porque nuestra defensa sería vana, en realidad. ¿Qué defensa puede tener? Hay un himno que se canta en algunas congregaciones que dice en una parte, porque mi justicia es Él. Exactamente. Ahora, hay un detalle que me gustaría decir. Cuando uno hizo la venida del Hijo del Hombre, no está hablando propiamente tal de forma vertical, viniendo a la tierra, sino horizontal, donde Cristo está haciendo un juicio e intercediendo. O sea, yo tengo que irme, y aquí es muy importante que uno estudie, por ejemplo, el santuario del Antiguo Testamento. Vea lo que ahí significa. Ahí está la clave. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, llevando, ¿no es cierto?, todos los pecados y los juicios para que Dios los perdonara. Y cuando él salía de ahí, esos salían, limpiaban el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y va a ser interesante cuando estudiemos más adelante. Y los pecados eran perdonados y el pueblo después venía una alegría que son el Yom Kippur. El Yom Kippur en el momento del juicio. Entonces aquí Juan está viendo de alguna manera este juicio, este Cristo que se acerca del Padre, y yo lo veo, y por fe lo veo diciendo, mira, aquí está tu hijo. Él no tiene perdón de Dios, pero mis manos pagaron la deuda. Mi costado, mis pies, mi sacrificio, mi muerte canceló. Por lo tanto, el Padre no ve al pecador, sino ve al Cristo limpio y puro, y entonces ve a su representado, voy a decir así, limpio y puro, y lo acepta. Y la Biblia afirma varias veces que somos reconocidos como justos a la vista de Dios, aunque evidentemente ninguno de nosotros es justo, no somos justos, pero nuestro Señor nos representa. Yo estoy pensando que este concepto para Juan fue claro, en realidad, porque él sabía exactamente lo del juicio. Recuerde usted que él oraba hacia Jerusalén. tres veces al día, y sabía que allí estaba el templo, y en ese templo había un lugar, hay un atrio, hay un lugar santo y el lugar santísimo. Y en esa entrada que el sumo sacerdote hacía una vez al año, previamente a eso, un estudio, la gente tenía que confesar sus pecados a Dios, y al confesarlo, ¿no es cierto? Acuérdese usted que había un corderito que se presentaba. El corderito simbólicamente, ¿no es cierto?, llevaba el pecado de ese pecador, él depositaba sus manos. Era terrible porque tenía que degollarlo. Cordero de un año, quizás era muy querido en la familia, pero ese era el que pagaba, voy a decir entre comillas, ¿no es cierto? Llevaba el pecado y moría por el pecador, y el pecador salía de ahí limpio. Hay un concepto que debemos recordar aquí en este momento. Sin sangre no hay remisión de pecado. Y Exactamente. cuando Juan el Bautista ve a Cristo, a Jesús, acercarse al río, él lo dice por inspiración del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si hubiese dicho solamente aquí el Cordero de Dios, podría haberse entendido, pero esta frase que quita, que saca, que elimina, que pasa por alto. La Pascua, por ejemplo, en la Pascua, te recuerda que la Pascua actualmente significa pasar por alto. Claro. Entonces, cuando el ángel escrutador vino, ¿no es cierto?, para eliminar a los primogénitos, el que tenía en el dintel La manchado sangre de la sangre del cordero. Cordero, pasó por alto y no hizo nada Bueno, allí. eso es lo que aquí en el fondo Y ahí se está está mostrando, y Cristo está mostrándose. interviniendo para que a sus hijos los marque con su sangre, o los marca con su sangre, y el pecado, lo que tendrían que morir eternamente, no sucede con ellos. Sí han sufrido, sí han pasado persecución por causa de Jesús, pero Cristo está intercediendo por ellos. La Biblia nos habla acerca de la vida y el carácter de Jesús en realidad. Uno debería, incluso una escritura dice que uno debería meditar una hora diaria. Sí, es un buen ejercicio Y espiritual, sin lugar a duda. sabe que No sé sí. cuántos lo harán. Yo muchas veces lo pensé que una hora tanto, pero cuando uno a veces José. se mete en algún tema, no está una hora, está más de una hora y a veces días completos en alguna situación. Y cuando le interesa, pareciera que el tiempo no ha pasado. Y hay algunos que les gusta leer libros, por ejemplo. Y a veces le escuchaba decir, sabe que es tan bueno el libro que lo tomé y no lo dejé hasta que lo De terminé. pe a pa, lo leí de pe a pa. Ahora, analizar la vida de Jesús, lo que está haciendo por nosotros, intercediendo por nosotros, yo creo que deberíamos revisar el Evangelio. Lucas especialmente, Mateo tiene también mucho, y especialmente Juan, Juan. cómo describe a ese Cristo que lo dio todo para que nosotros tengamos todo. No debemos olvidar que Cristo, nuestro Señor, es plenamente Dios, pero también plenamente hombre. Y eso nos lía, nos ata con un vínculo indisoluble por los días de la eternidad con Él. Y Apocalipsis 5 habla del Juan también está viendo una visión y dice, ¿y ahora quién va a abrir el sello? Ese libro, ¿no es cierto?, que es el plan de salvación, ¿quién lo abre? ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo extiende? No hay nadie, dice, no hay nadie. Y Nadie, mira, nadie, y mira, nadie. pero alguien dice, no te preocupes, hay uno. Y ese es Cristo, el que pagó tu deuda y Exactamente. la mía. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Un gran saludo.